dijiste en el recinto que vas a presentar un proyecto la semana que viene que tiene que ver con controlar el tema de la, del transporte de la piedra. ¿Cómo es el tema? Sí, en realidad es la idea es crear una comisión especial del Consejo Deliberante que en un plazo no muy extenso, digamos 120 días, un poquito más por ahí, pero haya un grupo de concejales que se aboquen a recabar toda la información, todos los datos estadísticos de lo que está sucediendo en Olavarría con el tema de del impuesto a la piedra y analizar las distintas variantes, porque como lo planteé hoy a la noche, me parece que acá hay algo que está fallando. ¿No cierran los números? Y no, a mí no me cierran, digamos, porque la recaudación que ha habido indicaría una caída de la producción brutal. Digamos, yo hoy lo dije, 10 veces más la caída de lo que dice la propia Cámara, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland de la Argentina, digamos, de lo que ellos declaran, que me parece que es raro que en un distrito, que es el principal productor de cemento, por otro lado, si se cae acá el 22% de la producción en el país, va a ser un porcentaje parecido. Así que, si esto uno le suma cosas que en mi caso no sé en qué terminó, en definitiva, pero que fueron públicas en su momento, como cuando ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, detuvo un tren con 61 vagones que no tenían la documentación correspondiente, digo, uno suma 2 más 2 y dice, bueno, acá hay algún motivo por el cual, pese a que el valor de la bolsa de cemento, que es sobre lo que se cobra el impuesto a la piedra, ha tenido un aumento muy importante, la recaudación del año 2009 cayó con respecto a la del 2008, es menor. Entonces, creo que hay que verlo, creo que este es un tema importante para Olavarría. En el último tiempo se ha hablado mucho, se lo ha reconocido a Lara, creador del impuesto a la piedra, etcétera, etcétera. Creo que es un tema para verlo. La propuesta concreta que yo voy a llevar al Consejo es que se cree una comisión especial para que no caiga en el medio de todos los otros temas, sino que se aboque exclusivamente a eso. ¿Para comenzar a trabajar cuándo? Y a partir de que se vote la próxima sesión o cuando sea, digo, para poder tener una conclusión, y si hay que introducir modificaciones, yo no tengo ninguna duda que hay que introducirlas, pero digo, si la mayoría cree que hay que introducir modificaciones, que se puedan introducir, que tengamos el tiempo suficiente para que se puedan elaborar correctamente y ponerlas en práctica el año que viene. Digamos, que cuando llegue el tema del presupuesto no nos agarre desprevenido, sino que lo tengamos al tema perfectamente masticado, porque creo que es, insisto, muy importante para Olavarría.